Me va mal en la escuela, me cuesta concentrarme, no puedo pensar. Estoy siempre alerta, tengo miedo de que me pase algo. Mis papás no me escuchan, tengo vergüenza de decir lo que me pasa. Me siento muy triste y sin ganas de jugar. Soy el primero en llegar a la escuela y el último en irme. Me quedo hasta tarde, no quiero volver a mi casa. Si conoces a un niño o a una niña que le pase todo esto, seguro que está sufriendo violencia psicológica, violencia física y posiblemente abuso sexual. Presta atención, escúchalo.